Bueno, buenos días. El agradecimiento a la prensa, a los medios de comunicación que nos acompañan a esta comisión directiva, al equipo técnico, a Corpi en sí, en cada momento que nosotros requerimos para comunicarle a la sociedad qué estamos haciendo. Este es un grato momento en el que el año pasado también tuvimos otro similar y el principal actor en este acto es el amigo Eduardo Timpanaro, que a través de su gesto y un evento que organizó, el segundo evento que organiza dentro de un evento cultural muy importante como fue Guitarra del Mundo acá en Olavarría, nos dio la posibilidad de tener algunos recursos como para con esos recursos poder comprar el equipamiento que el área técnica y en manos del director Martín Borra, el doctor Martín Borra, justamente se ha definido. Les decía que este tipo de gesto, bueno, nosotros, como habrán visto, es repetitivo en nuestra Olavarría, en el caso de Eduardo, la gente nos acompaña realmente con su colaboración y esto es para destacar. Nosotros, en particular con Corpi, como siempre lo decimos, no queremos que Corpi subsista ni que estemos muy justitos con todo, sino que queremos que Corpi crezca. Queremos que Corpi crezca en aparatología, en equipamiento, en profesionales, en estructura de delicia. Y todo eso, como lo dije en algún momento, tiene que ver con recursos, que son los medios que nos permiten obtener los objetivos. Terminamos un año para hacer un balance realmente muy interesante. Hemos incorporado mayor cantidad de horas de trabajo dentro de la institución a lo que eran años anteriores o desde su creación. Y esto tiene que ver con cubrir necesidades que nuestra gente lo necesita. Y entonces, particularmente, parece una redundancia, pero bueno, esto es cubrir todo aquello que nos demanda nuestra gente en todo lo que sea la rehabilitación. Me gustaría que Martín nos explique técnicamente qué es lo que se adquirió y luego una palabra del amigo Eduardo, que es el principal actor en este evento. Martín. Bueno, buen día ante todo. La adquisición que hicimos es el equipo básico para poder empezar a trabajar en el área de rehabilitación respiratoria. Consta, entre otros elementos, de sondas estériles, guantes de látex comunes, saturómetros, que son pequeños dispositivos que se utilizan para saber qué cantidad de oxígeno tiene el paciente en sangre en el momento que está trabajando, para poder acompañar toda la actividad de rehabilitación en forma segura. Hemos adquirido también aspiradores para quitar las secreciones del aparato respiratorio que se depositan en exceso en el mismo. En el momento que el paciente hace tratamiento, se utilizan para aliviar esta molestia. También hemos adquirido elementos mediadores para administrar mejor el oxígeno o poder hacerlo en forma manual. Esperemos que no, pero si algún paciente lo llega a requerir, nos hemos equipado también con tubos de oxígeno, entre otras cosas. Es este el equipo básico que necesitamos para poder empezar a funcionar. Que en el futuro, por supuesto que la idea es seguir agregando algunas cosas más, pero ya sobre todo sería elementos que nos permitan empezar a hacer investigación, que creo que esta área va a ser puntapié inicial, donde vamos a tratar de tener nuestro primer proyecto de investigación. Así que la verdad, muy agradecido con Eduardo y con toda la comunidad que nos está dando esta posibilidad, y por supuesto que, como siempre, va a ser devuelto a la comunidad en servicio y tratar de que sea este servicio de la mejor calidad posible. Deseo destacar que hemos incorporado profesionales al área para poder brindar esta atención. Son todos profesionales de Olavarría que están capacitados como es necesario, y son jóvenes, la mayoría están con alguna experiencia laboral previa, escasa tal vez, pero son gente que está muy preparada y que nos va a dar muchas satisfacciones trabajar con ellos. Así que bueno, esto es un poco la actualidad del área de rehabilitación respiratoria, y quiero dejar ya informado que tenemos nuestros primeros 11 pacientes que han ingresado rápidamente, ni bien empezamos. Algunos ya estaban en tratamiento, 3, y el resto han ingresado desde que inauguramos el área hace no más de 10 días. Así que la verdad que es una satisfacción muy grande, que para nosotros ya es un número importante de pacientes. La idea sería llegar a tener unos 25 o 30 pacientes en unos 4 meses más. Así que bueno, por ahora cumpliendo expectativas y a partir de hoy empezando a trabajar ya con el equipamiento necesario. Bueno, yo voy a ser reiterativo. Yo entré a Corpi en silla de ruedas y salí caminando. Y acá encontré una familia, encontré un apoyo, encontré unos profesionales de primera y conocí Corpi, que no conocía. Y yo creo que todos deberían, mucha gente que no conoce esta institución, debería darse una vuelta y ver cómo se trabaja y en qué se trabaja. Y bueno, para mí es una obligación devolverle a Corpi lo que tanto me ha dado. Así que seguiremos apoyando y viendo de qué forma hacer otro recital en este año y seguir colaborando con esta institución. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno.